Hablar un ratito sobre esa localidad, sobre la jornada importante que han estado viviendo. Juan Lula Mujica está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Juan, hola Lulo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo va esa FM Fusión 105.5? Bien, hoy abandonada porque bueno, hoy acá hubo una especie de feriado, así que hoy no hicimos radio. Estuvimos cubriendo el acto por los 122 años de nuestra localidad. Así que bueno, extrañándola, mañana ahí a las 8 estaremos firmes. A pleno. Bueno, y contanos, ¿qué hicieron hoy en Catriló para conmemorar el aniversario? Bueno, primero sentir frío terrible, ¿no? Claro. Toda la mañana, la verdad una llovizna, así que se complicó por algunos momentos, pero bueno, ahí estaban todas las instituciones de nuestra localidad. Hubo en un comienzo, bueno, la recepción de autoridades, aquí en el hall de la municipalidad, ahí estuvieron el intendente y, bueno, parte de sus funcionarios, recibiendo al ministro de Salud, Mario Coan, al subsecretario de Salud, Gustavo Vera. Luego vinieron los diputados nacionales, Melina de Lugo, Ariel Rochenberger, la diputada provincial, Lucrecia Barruti, la coordinadora de Salud, Araceli Silvestro, y un poquito más tarde, sobre el acto, llegó la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, que bueno, fue la que habló en representación del gobierno de la provincia de La Pampa. Minutos antes del acto, una entrega de una ambulancia en el hospital Amada Gatica, ahí la directora del centro asistencial, la licenciada Claudia Sangiani, recibió en manos del subsecretario Gustavo Vera y el ministro de Salud Mario Coan una nueva ambulancia UTI. La verdad que para nosotros viene fantástico. Claro. ¿Era un reclamo, era un pedido, era algo importante para Catriló? Sí, bueno, Catriló, por una cuestión, lógicamente, cruce de rutas, la importancia de la ruta 5, es cabecera de departamento, o sea, es el hospital regional que, bueno, más complejidad tiene en la ruta 5, comparado, lógicamente, con Lonquimay y Uriburu y La Gloria. Por la fábrica, bueno, gente de La Pampa, la María Pilar, bueno, toda la cuestión febril nos es muy importante la ambulancia, porque bueno, es todo ir a Santa Rosa, ¿no? Alguna quebradura de alta complejidad es viajar a Santa Rosa, es constante el movimiento que hay, bueno, cuando una ambulancia viaja, muchas veces el hospital se queda sin una unidad de emergencia. Claro. Así que es muy importante. Bomberos tiene una unidad, pero bueno, no la usan en caso de emergencias porque es como que no está homologada, ¿no? Pero bueno, se utiliza también. Así que sí, es algo para nosotros muy, muy importante. El hospital de Catriló ha venido mejorando año a año, así que en ese sentido el gobierno de la provincia ha invertido mucho y se ve reflejado, porque es bastante complejo comparado con otros hospitales y complejo con lo que era una salita de urgencias hace unos 15 años atrás. Claro. Estamos a 95 kilómetros más o menos, ¿no? Poquito menos, 80. Está. Bueno, y están al límite con la provincia de Buenos Aires. ¿Eso les da alguna característica particular a Catriló? Sí, ser receptores de la provincia de Buenos Aires y en particular Pellegrini es muy expulsor. A la gente de Pellegrini no le gusta mucho que yo les diga así, pero yo le tengo mucho respeto a Pellegrini. Yo estudié ahí, tuve la suerte de ir muchísimo a Pellegrini y me encanta, es una ciudad que me encanta, menos que Catriló, ¿no? Pero bueno, con respeto yo digo que es muy expulsor, no tiene mucha asistencia social y bueno, la gente viene a buscar eso aquí a la provincia de La Pampa. Fíjate que ellos tienen a Trenquelauquen a 30 kilómetros y sin embargo cuando ellos deciden emigrar vienen para La Pampa, no van para Trenquelauquen, ni van para Salíqueló, ni van para Pehuajó, vienen acá por obra social, bueno, hace algunos años, una seguridad de que al cabo de unos 7, 10 años tenías una casa, el hospital público, los remedios gratis, la contención social es muy importante que da el pampeano, y eso se ve reflejado. Y después la particularidad también en el trabajo golondrina, Catriló sigue siendo, nació con esa característica de ser un pueblo de inmigrantes y hoy lo sigue siendo, brinda mucho trabajo golondrina, así que hay gente que, bueno, viene esa finca y otra que viene, está unos años y se va, o meses, ¿no? Y se va. Claro. Por eso es tal vez algunos problemas que tenemos de manera interna, ¿no? Comparado con otras localidades, algunos problemas más con las drogas o con casos de prostitución, más que otras localidades, ¿no? Claro, claro. ¿Y los mayores reclamos que escuchás en tu radio, cuando hablas con la gente de ahí, vos mismo, qué pensás, por dónde debería, digamos, el Estado tener una mayor intervención o una mayor preocupación con respecto a Catriló? A nivel global, bueno, la gente está muy preocupada por el tema de la droga, los kiosquitos de droga. Uh-huh. Esa es una preocupación que hay. El alcoholismo en los chicos, la deserción escolar. Uh-huh. Después, en menor medida, puede ser algo de salud. Pero más que salud, uh-huh. De hospital... asistencia social, a eso es lo que voy, claro, ¿no? Claro. Protección, pero... Que tiene su relación que tiene relación con el otro tema del que estabas hablando, ¿no? Entendiendo, claro, sí, a la drogadicción como una enfermedad, digamos, ahí interviene la cuestión de salud y de la contención social necesaria. ¿Y de trabajo, cómo es la tasa de desocupación? Bueno, Catriló tiene la característica de tener no trabajo pleno, pero sí hay trabajo. Uh-huh. Catriló, hay trabajo. Hay trabajo. Tal vez no con los valores de sueldos. Claro. ¿Me explico? O sea, sí. Hay trabajo de buena calidad y tenés el trabajo de mala calidad, pero para parar la olla te sirve. Uh-huh. La changa, ¿no? Uh-huh. La changa, el jornalero. Exacto, uh-huh. Exacto. Que bueno... lamentablemente en situaciones actuales es lo que hay, ¿no? Claro, sí, sí. Tal vez con otra característica te diría que no, que ese trabajo es informal, pero bueno, es lo que hay. Uh-huh. Y bueno, hay muchísima gente que vive eso. Claro. ¿Naciste ahí, en Catriló? Yo, sí, uh-huh. Bueno, en realidad nací en Santa Rosa y estoy anotado en Santiago del Estero, pero soy de acá. ¿Anotado en Santiago del Estero? Yo pensé, sí, una cosa media rara. Cuando dijiste bueno, la anotaron en Santa Isabel, no, ¿será? No, más lejos se fueron a anotarte. Mirá, ¿viste vos, esas adopciones medias raras de La Pampa? Sí, sí. Bueno, yo estoy uno de esos casos, ¿no? Ajá. Así que, por eso te digo, soy catrilense, mi madre es de Catriló, uh-huh. Mi papá también, pero bueno, nací en Santa Rosa, una adopción media trucha en Santiago del Estero, y bueno... y me trajeron para acá, o sea, soy de acá. Soy de acá. ¿Y estudiaste en Pellegrini? Claro, la escuela agropecuaria número uno de Pellegrini, sí. Uh-huh. Sí. Yo también hice unos años acá en el Instituto Catriló. Uh-huh. Y bueno, amigos míos habían decidido irse a estudiar a Pellegrini y bueno, y los aguanté lejos 6 meses y me fui. Uh-huh. Así que, sí, mi secundario es de allá, es de, claro, la Amado Bonpland, la escuela número uno de Pellegrini. Uh-huh. ¿Y la comunicación cómo entró? ¿Cómo empezaste con el tema de la radio? Desde muy chico, yo arranqué en la radio semicomercial en el año 91. Uh-huh. Pero bueno, siempre fui de gustarme la comunicación. Yo mis primeros recuerdos de chico eran en el campo, escuchando el LU33, escuchando el LU37, de tranquera a tranquera, esos programas, y bueno, de ahí viene, ¿no? Era la única comunicación que había con el exterior, en esos campos que se cortaba el motor de la luz a las 10 de la noche y ya no tenía más luz hasta, claro, el otro día. No con la comodidad de hoy, ¿no? Ibas, uh-huh, al campo y a un shopping. Uh-huh. Ahora tienen todo ahí. Claro, sí, sí. Inclusive más que los pueblos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Catriló tuvo televisión satelital mucho después que algunos campos. Mira. Pero bueno, así que de ahí debe venir, ¿no? De, uh-huh, ahí de esas ganas de saber lo que pasaba, aunque sea al lado, a una legua, y era la radio, claro, era la única forma. Uh-huh. Así que yo creo que viene de ahí. Y después... de un poquito más grande, empecé a dar la beta del periodismo y bueno, y ahí estoy desde el año 91. Y además de FM Fusión, ¿hay otras radios ahí? ¿Hay otros medios? Sí, está Radio Popular, está Radio Médano, suena el Médano, que es la radio de un colegio uh-huh. Público, es creación del gobierno anterior, uh-huh. Tiene su radio totalmente equipada, y bueno, este año inauguró sus estudios, así que gracias a la colaboración de muchos diputados y el propio municipio que también aportó, ahí estuvo Ariel Ruchenberger, estuvo Piricalvo, estuvo el municipio de Catriló, estuvo el ruso que fue candidato a gobernador, en este momento se me fue, es de Colonia Barón. Yo soy malísima con los nombres. Bueno, fue el candidato del FREPAM. Así que inauguraron sus estudios este año, así que muy contentos. Después está la radio de la Iglesia Evangélica. Uh-huh. ¿Daniel Kronenberger? Exactamente. Ah, ya está. Exactamente. Era fácil dentro de todo. El candidato a gobernador, el ruso FREPAM, ahí me... Exactamente. Bien. Y la radio evangélica y nosotros. Y después, bueno, hay una repetidora de la localidad de Lonquimay, que claro. Está en el cable. Uh-huh. Y bueno, y después llegan radios de muchos lados, ¿no? Uh-huh. En la localidad recibe radios de la provincia de Buenos Aires, que las hay muy buenas, y también de localidades vecinas, así que en ese sentido hay buena elección en el dial. Bien, bien. Siempre pienso en el trabajo de quien hace periodismo, de quien hace comunicación, en localidades que no tienen una gran cantidad de habitantes, y es bastante más complicado, ¿no? Porque ahí todo el mundo se conoce, y hacer un periodismo crítico, o sentar posición, ¿no? Simplemente decir, bueno, pienso tal o cual cosa, implica muchas veces, bueno, tener alguna dificultad en algún sector, o es más difícil. Cuanto más grande es la ciudad, es como que se pierde un poco más, ¿no? ¿Pensás así, Lula? Sí, totalmente, sí. Cada opinión es complicada y bueno, pero alguien lo tiene que hacer. Y bueno, sí. De la misma forma que hay policías y cada uno tiene su función, uh-huh. Tal vez le busca un poquito más las palabras para que no duela tanto. Uh-huh. Pero bueno, cuando las cosas hay que decirlas, hay que decirlas. Y es una opinión, ¿no? No es la verdad absoluta. Claro. Es una opinión, una forma de ver las cosas que puede estar equivocada, ¿no? Seguro, puede ser. Pero con el correr de los años también ha ido cambiando. Uh-huh. Se han ido... Hoy todo el mundo opina también, ¿no? En las redes sociales claro, ha hecho eso. Y claro, así sí, que, sí. Y mejor que exista la opinión, ¿no? Lo peor que puede haber es no tener opinión, ¿no? No querer meterse, no involucrarse, no decir lo que se piensa. Sí. Es mejor que exista la opinión. Y el respeto, como decías vos recién, tal vez buscando la forma, ¿no? De comunicar lo que se siente. Unas 4.000 personas más o menos viven en Catriló. No, somos más. Siempre los censos a nosotros nos han perjudicado. Uh-huh. Y bueno, el último marca que éramos 4.000, cuando en realidad éramos más de 2.000 más de ese número. Hoy estamos alrededor de unos 7.500 habitantes. Bueno, pero la particularidad de Catriló es que durante el día viene gente de afuera por distintos trámites, porque bueno, tiene que buscar un viaje o alguna compra. Nosotros tenemos muy buena metalmecánica. Uh-huh. Tenemos muy buenos hoteles, restaurantes, pubs, y bueno, todo eso atrae gente, vendedores, y bueno, Catriló en ese caso suma algunos cientos más de habitantes, claro. ¿No? Está vivo Catriló, está vivo. Sí. Pensaba que su fundación se relaciona con el paso del tren y tantas localidades que desaparecieron a partir de los años 90, ¿no? Cuando se levanta el tren y deja de circular el ferrocarril. Pero bueno, no es el caso de Catriló. Así que es una razón nos para hirió. Estar contentes. Sí, nos hirió bastante. Uh-huh. No crean que no. Tal vez no de muerte como otras localidades. Claro. Hoy estaba escuchando en el acto oficial, sirios libaneses e italianos son los primeros en llegar acá. Uh-huh. Y bueno, después llegaron los españoles, los uruguayos, los húngaros, los alemanes, bueno, tenemos una cultura bastante rica en ese sentido. Y el tren fue fundamental. El tren a nosotros nos trajo la feria para remate de Hacienda era muy importante en Catriló. El cruce de vías era fundamental. Bueno, a tal punto que durante una revolución decían que iban a bombardear Catriló por el cruce de vías y pasaron aviones diciendo que iban a marcar el lugar a donde disparar las bombas en algún momento. Creo que en la Libertadora, ¿no? Claro, como un lugar estratégico en cuanto a comunicaciones y a caminos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y hoy, un tiempo después, nuevamente está en auge Catriló por una hidrovía que dice que pueden llegar a ver, que los holandeses están queriendo reinstalar en un viejo proyecto que había. Así que Catriló, si es hidrovía, el día de mañana se hace. Tendría puerto. Wow. Así que mirá vos, ¿no? De Río Cuarto a Catriló y de Catriló a Bahía Blanca, ese sería ese sueño de la hidrovía. Que bueno, la gente de Cambiemos dice que puede hacerse, pero la gente de Córdoba, de Hídrica y de La Pampa no lo ven con tan buenos ojos. Dicen que es más que nada un negociado, así que yo me voy a quedar con el pensamiento de La Pampa, por ahora. Claro. Por ahora. El tema del agua siempre nos ha sido tan caro, sí, ¿no? A las y los pampeanos, tremendo. Sí, y la cuestión de organizaciones sociales en Catriló, cooperadoras, clubes, ONGs, ¿hay movimiento en ese sentido? ¿Hay una red social activa, preocupada, ocupada en algunos temas? Si vos me preguntás en el nivel cómo están las comisiones, y es preocupante, porque bueno, no tienen el número que deberían tener, las comisiones poco a poco se van quedando acéfalas, arrancan 10, 12 con muchas ganas y a los 6 meses solamente hay 4 y después se renuevan las comisiones con 1. Las vecinales, ¿no es cierto? Las comisiones que tienen que ver con las cooperadoras, los clubes. Ah, con todo, con todo. Sí, en ese sentido, yo creo que ese desarraigo que tiene, lo bueno que tiene la trabajo golondrina, te trae cosas malas, ¿no? Claro, porque nadie se asienta ahí de manera permanente como para echar raíces. Sí, claro. Yo lo llamo el síndrome de la casa alquilada, ¿viste? Viste que vos alquilás una casa y decís, uy, se rompió la lamparita de afuera, pero yo ya me voy, a 6 meses me voy. Claro. Y los 6 meses pasaron 6 años y la lamparita sigue rota afuera, ¿viste? Y vos decís que se vas a ir. Y bueno, hay muchos casos que es así, ¿no? Que vienen por un tiempito y ese tiempito se hace eterno y bueno, y no le doy mucha bola al hospital, total yo no lo uso. ¿Y para qué voy a ir a la escuela si yo cuando me vaya al secundario yo ya no voy a estar acá? Y bueno, y así lo vamos dejando medio como de lado, ¿no? Y los clubes están así, ¿no? Con ganas de crecer, pero bueno, no. Claro. Es como que les falta. Claro. Un sentido de pertenencia está faltando. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Cuando vos vas a un asado y decís nosotros los catrilenses y empezás a ver, la gran mayoría son llegados. ¿Viste? Son llegados, claro. Sí, sí. Llegados y por poco tiempo. Porque se pueden, digamos, puede haber gente que llegue, Santa Rosa también, hay muchas personas que pueden venir de otro lado, pero hay más gente que se queda. Claro, yo creo que llegan con la idea de volverse, ¿no? O llegan como para probar y se terminan quedando muchos, no todos, claro, ¿no? Pero bueno, está bueno esa figura que hacías vos, el síndrome de la casa alquilada. Claro, sí, yo lo llamo así. Es eso que, bueno, le tenés que dar importancia, pero como vos crees que ya te vas o que vas a estar un tiempo, o que no sabés cuánto tiempo vas a tener trabajo, porque también es claro, esta, ¿no? Seguro. O sea, ¿Y en los deportes, ¿qué hay? ¿Club? ¿Fútbol? Sí. Nosotros tenemos 3 clubes. El club hípico y social, que es donde se hacen las carreras de caballo. Y dentro de ese club está le han dado una parte a un centro tradicionalista, Centro Tradicionalista Amanecer Argentino, que hace justamente el 14 y el 15 hace una doble jornada con muy buenas actividades, así que el que quiera venir lo hacen bienvenido. Bien. Y después está el club atlético, que es un club que si bien tiene tenis, pádel, tenía bochas en algún momento, se hizo muchos años ahí el vóley, es más que nada fútbol, ¿no? El Club Atlético es fútbol. Y el Club Ranqueles, que es más de otro tipo de actividades deportivas, como puede ser handball, básquet, y más la parte social, ¿no? La parte de los bailes, cuando se hacían loterías y demás. Bueno, muchas de esas cosas quedaron en el recuerdo, y hoy algunas están floreciendo, como es el deporte en el Club Los Ranqueles, que está floreciendo, la verdad, que con muchas actividades. Y el Club Atlético, bueno, sigue teniendo fútbol, ya no está más en la Liga Cultural, ahora está hace muchos años en la Liga de Pico, en la Liga Pampeana, pero bueno, fue integrante fundador de la Liga Cultural de Fútbol, por alguna razón lo sacaron en algún momento, y bueno, nos mandaron a Pico, y ahí estamos, con muy buenos jugadores, pero que nos cuesta campeonar, ¿viste? Claro. Nos cuesta arrancar, claro. Somos un club no tan potente como pueden ser futbolísticamente Lonquimay y Cané, ¿no? Que son pueblitos más chicos o pueblos más chicos que nosotros, pero que futbolísticamente tienen lo suyo, ¿no? Se saben organizar mejor. Fútbol femenino no hay, ¿no? Sí, hay, con muy buenos equipos, sí. Vamos, sí. Todavía, bien. Sí, ahora lamentablemente se disolvió en estos meses, pero yo creo que va a volver porque hubo muy buenos resultados, las chicas campeonaron no solo en La Pampa, sino también en la provincia de Buenos Aires, claro. Estuvieron en Pinamar, estuvieron en varios lados y andaban muy bien, la verdad, ahí hay futuro, ahí hay futuro. Bueno, ahí tiene que haber intervención, ¿no es cierto?, de las políticas de Estado que apoyen todas estas cosas, es fundamental, ¿no? Las administraciones tienen que ver esas cosas y poder hacer la ayuda para darle un empujoncito a los sectores que más les cuesta. Bueno, nos has hecho una radiografía de Catriló, así que bueno, muchas gracias, porque esa era la idea. Y yo, mira, te llamé porque dije, este chico debe extrañar hacer radio hoy que no tiene el programa. Sí, es verdad. Así bueno, que para que no extrañe, viste, estuvimos charlando un poco. Yo te agradezco el llamado, lo mío es una opinión, aquel que la quiere corroborar está buenísimo porque nos va a venir a visitar, claro. Vengan, visiten Catriló, hay una muy buena movida nocturna, con pubs, en restaurantes, tenés hotel para quedarte, así no hay ningún problema con la alcoholemia, así que vengan a visitar Catriló, no tenemos la laguna hermosa que tiene Uriburu, pero tenemos lo nuestro, así que van a tener diversión en el boliche, en los pubs y en el restaurante, la verdad que asegurada. Y bueno, y si no, invertir, ¿viste? Claro. Acá hay que venir a invertir. Claro, lo que hace falta hay que ir y ponerlo. Hay que inventarlo. Tenemos ahí como catrilenses, había proyectado un corredor comercial sobre la ruta nacional número 5, que hay que aprovecharlo como lo han hecho algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Catriló va en búsqueda de eso, así que como catrilenses que vengan a invertir ahí los amigos que escuchan Radio Kermés. Ahí está. Y bueno, como siempre, una alegría con Radio Kermés, yo tengo un amor especial porque son de esas voces que necesitaba la provincia. Y bueno, deberían haber más radios Kermés y menos cadenas de Clarín, ¿viste? Sí. Pero bueno, ahí vamos. A seguir produciendo. Te mandamos un abrazo grande para vos, Lulo. Los quiero mucho, cuídense. Y bueno, un saludo grande al negro, el negro compadre, que su papá fue muy importante para nuestra localidad. Claro que sí. Así que lo recordamos con mucho cariño en la familia de compadre. Un abrazo. Un abrazo grande. Juan Lulo Mujica. Hoy la localidad de Catriló, donde vive Lulo, es un catrilense, más allá de que haya nacido acá o allá, como sea y como figuren en los papeles.